El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Hola, vecinos de Moreno, de los alrededores. Estamos comenzando un nuevo programa desde el otro lado del Ecuador. Hola, Itatí, ¿cómo estás? Hola, Analía, ¿cómo estás? ¿Se escucha? Bueno, vamos a ir comenzando el programa, entonces. Sí, vamos comenzando. Dale. Contame. Bueno, primeramente vamos a tener la sección No Chamullés. De la frase que siempre mandamos. ¿Sí? Sí, vamos a tener eso, pero vamos a ir comenzando entonces con la editorial del programa, que la tenés, ¿no? Que la escribió ella misma y Tati. Bueno, sí. Además de considerar a la sociedad como un conjunto de relaciones sociales que se desarrollan entre individuos, cabe concebir a la sociedad como un conjunto de grandes instituciones sociales. El análisis consistirá en el examen de estas instituciones culturales, políticas, económicas, religiosas. Martin Luther King fue un sacerdote estadounidense, activista y líder destacado en el movimiento por los derechos civiles afroamericanos. En 1964 recibe el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para poner fin a la segregación y a la discriminación social. Sin lugar a duda, fue un ejemplo como persona pacificadora sin utilizar las armas, ya que optó por una sociedad de desarrollo entre individuos, sin importarle raza o religión. Luther King simplemente quería beneficiar a los desfavorecidos de todas las razas. Sin embargo, en contra de las propuestas de Luther King se encuentra el imperialismo, que representa el colonialismo y una guerra constante a nuestros principios. Por eso no debemos dejar que eso influya en nuestros proyectos, ideas e intereses hacia las demás personas que luchan día a día para ser una comunidad fructífera y solidaria, lo cual nos compete a todos como sociedad, y de esa forma tener dignidad y libertad de expresión. Bueno, ahí está. Ahí escuchábamos un poco entonces de qué se trata el programa de hoy. Nos falta dos compañeros. Hoy no está con nosotros Laura Grigoli, que ha de estar pasando muy bien, sí, de vacaciones. Le mandamos saludos, que nos está escuchando de Córdoba. Y también Cristian, que estará llegando. Sí, seguramente. ¿Qué tenemos hoy, Tati, en el programa de hoy? Bueno, tenemos la sección No Chamullés, como habíamos dicho antes. La frase que tenés que mandar mensajito para... ¿Cuáles son los teléfonos, Ana? Si querés llamar al 466-6559 o mensajes de texto al 1561-540359. Y también tenemos entrevistados en vivo, que lo estamos viendo, que están llegando con la guitarra, sí. Están fumando también. Un saludo a la gente que llegó. De RMDC. Muchas gracias por haber venido, chicos. Así que enseguida vamos a estar con ustedes. También vamos a tener una entrevista telefónica a Pablo Carballo, que es integrante de una radio comunitaria de acá de Moreno. De FM La Posta. De FM La Posta, así es. Bueno, entonces vamos comenzando con el programa, con la parte que nos queda No Chamullés. No chamullés. Bueno, la frase de hoy es... Está Daniela Gasparini subiéndose a la mesa con una pancarta. ¿Sentiste vergüenza o no? No. Me parece que vergüenza hay que tener de otras cosas. Estamos en defensa de la educación pública. ¿Sabes qué? A la facultad se va a estudiar, no a subirte a la mesa. Sí, yo fui a estudiar a la facultad también, ¿eh? Se va a estudiar. Yo no a hacer politiquería barata. De todas las materias que yo aprobé, incluso me recibí en diciembre del año pasado. Es que para eso vas a la facultad, para estudiar. Hay militantes que queremos llevar, digamos, la... No para tomar rectorados, no para cortar calle. También, porque es la única... Bueno, escuchábamos la frase que es extraída de una entrevista, ¿no? Es un periodista, por lo que se dan cuenta la gente, ya se van dando cuenta quién es. Exacto, muy conocido. Vamos a tirar algunas pistas, ¿no? Es un abogado y periodista. Bueno, sí. No sé si tenés algo vos, Analía. No, yo iba a decir que lleva el mismo apellido que un pensador que totalmente opuesto a los pensamientos, que es un escritor y filósofo. El mismo apellido, nada más, solo eso comparte con otra persona. Bárbaro, si quieren comunicarse pueden llamar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 15-61-54-0359. ¿Y qué se ganan? Si los que participan, se ganan, ¿por qué participan? Dos pizzas que son muy exquisitas, de Plaza Mayor, ¿no? Sí, del Pizza Libre de Plaza Mayor, tenés dos pizzas, una especial, de la que quieras, y una mozzarella también. Así que ya vayan mandando mensaje de texto para participar. ¿Quién es el personaje que tenemos el día de hoy? Nos falta una voz y la verdad que se siente. Laurita está allá. Sí. Espero que nos esté extrañando como nosotras a ella. Sí, la verdad que se la extraña. Bueno, ¿qué más? ¿Otra pista tenés? Otra pista. Dale. Conductor del programa, Canal 5. De C5N, ¿no? Sí, C5N, exactamente. También es empleado del empresario Daniel Haddad. Sí. C5N. Sí. Uh-huh. Bueno, ya está. Vamos a ir entonces terminando con esta partecita. Pero seguís escupiéndole al tiempo. Ahora vamos a escuchar Inconsciente Colectivo de Charly García. Aquella voz, como de paz gustosa de cantar en los aleros de la mente con las chicharras, pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que tenés, te tira atrás, te pide más y más y llega un siempre la llevas dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Crema. Continuamos con el otro lado del Ecuador. Estoy con vos. Sí, sí, yo estoy con vos. No, no, más que sí, yo. Sí, sí, sí, sí, yo estoy con vos. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ladrones de Estados Unidos comprando nuestros dirigentes. Acá el que nos pana es boludo. Como sea, nos cogen igual. No importa el esfuerzo que haga, nunca es suficiente. Si ahora soy taxista, acá tenés que irte a la mierda, salir en la tele o ganar el mundial. Pero por favor, no me estás escuchando. Un gobierno por aquí, un milico por allá, sí, nos están exprimiendo. Una marcha por aquí, un piquete más allá, acá el que no come vuela. Y te digo un poco más, hoy estoy por reventar la única bandera, la miseria. Un bollito por aquí, un mangazo por allá, voy a quedarme del horno de esta tierra muerta. Bueno, la tenemos. Una banda acá en vivo con las guitarras, estuvieron afinando hasta recién. Ellos son Ni Madera. Hola chicos, ¿cómo están? Y cuéntenos un poco qué hace, qué música hacen. Después nos van a mostrar también. Y en realidad hacemos de todo un poco. Es una mezcla rara. No es ni punk, no es ni rock, ni rock and roll. Es lo que sale, es así en el momento. Lo que flasheamos queda. Lo que flasheamos queda. Sí, es así. Buenísimo. Los ensayos son así. Son un flash. Es lo que vamos. Ahora vamos a escuchar momento. Entonces. ¿Y qué más, chicos? Cuéntenos entonces, ¿están influidos por algún tipo de banda en especial o...? No, hay una variedad. Escuchamos de todo, Nirvana. Desde clásico hasta Nirvana. Yo qué sé, yo escucho mucho heavy, él escucha mucho Nirvana, él escucha chacarera, de todo. Sí. Somos una mezcla rara. Flamenco, qué sé yo. También se nota en sus looks, son muy distintos los tres. Sí. Sí. Así que eso también debe ser parte, ¿no?, de lo que hace la banda. Sí, sí, sí, ¿sí? Es una mezcla rara. Se nota que... Es diferente eso. ¿Se escuchan las voces de los chicos? ¿Sí? Ah, bueno. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, y lo que tienen... Se nota que tienen muchas ganas de tocar porque ya están marcando los acordes con las guitarras. De colgado, no es que tengo una guitarra. Bueno. No, sí, buenísimo. Y cuéntenos, ¿de dónde son, chicos? De acá, de Moreno, ahí por el hospital, por allá al fondo, por Misty. Y por la 25. Por allá al fondo. ¿No? ¿Están tocando en algunos lugares o por el momento todavía no? No, la idea era primero grabar algo así. Tener unos cuantos temas y después sí salir a tocar recién. Okay, pero estuvimos tocando así un par de temas por algunos lugares. Chicos, ¿cuándo comenzaron con la banda? Y hace unos meses. Cuatro, cinco meses. Como mucho, sí, exagerando. Pues armamos un par de temas porque teníamos una fiesta para fin de año en la escuela. Y bueno, la idea era armar algo para ahí. Y bueno, después quedamos. ¿Qué los motivó para estar en una banda hoy? Siempre. Nada, no, es tocar y los tres tocamos y bueno, nos juntamos. Bueno. Se nota que son muy jovencitos además también. Sí. Más o menos. Sí, más o menos, dice. No, son jóvenes. Bueno, ¿les gustaría empezar haciendo algo? ¿Qué van a hacer? ¿Misericordia? Sí, van a hacer eso. ¿Ni Madera qué están? ¿Están preparando algo? No, tengo la letra, pero no sé ni la letra, así que... Buenísimo. Eso es rock. Está buenísimo. Está buenísimo. ¿Cuántos temas podemos hacer? ¿Cuántos temas? No, empiecen haciendo uno y... ¿Y después vemos? Después vemos, ¿no? ¿Marca? Bueno, sí, ya fue. ¿Qué sé yo? Ya fue. Marca 4 y empezamos. Cerrando y abre de nuevo nudo en la... Buenísimo, ahí está. No puedo aplaudir porque tengo el micrófono en la mano, pero buenísimo. Se notó la influencia que contaban un poco. La influencia Nirvana, el flash, sí. Sí, la verdad, muy buen estilo. Está muy bueno, chicos. ¿Cómo se llamaba ese tema que acaban de hacer? Misericordia. ¿Cómo? Misericordia. ¿Misericordio? No, misericordia. Ah, listo. Por eso yo dije, hay algo que no estoy entendiendo, dije. Ah, buenísimo. Te pusiste así el cantante con los pelos así. Lo sentí, se nota que lo sienten, ¿no? Sí, sienten la música. Y la es compuesta por ustedes. Sí, sí, de todos, no sé, todo por nosotros. Covers. No, eso es lo que nunca quisimos hacer, covers. Ah, listo. Porque no me gusta, es una onda, es nuestro, no queremos fanear a nadie. Esa es la idea. Raúl, vamos a darle, quiero darle un poco de voz a Raúl. ¿Qué tocas, Raúl, la banda? La bata. Ah, sí, por eso lo veíamos ausente, porque no se podía entrar. ¿Y qué se siente tocar la batería en Ni Madera? Se siente bien, o sea, cuando empezamos a tocar es toda la flashada, empezamos a imaginarnos cosas y está bueno, la verdad. Es descargarte, romper todo. Sí, es eso. Es romper todo. No, poner, estamos tocando así y de repente que me cuelgo. Yo me cuelgo, no hago lo que tengo que hacer, invento otra cosa, así en el momento. Y después empezamos a colgar todo y capaz estamos 5 minutos colgando así. Es el momento, nada más que lo que se lleva el viento. Estuvimos ahí. Está bien, componen en el aire entonces, van flasheando y van componiendo los que les salen. Es un problema componer así. No. Después no se acuerdan. Tengo un programa perdido de las cosas. Tienen que grabarse, ¿no? Mientras están en estado de trance, por decirlo así. Ay, sí, está bueno eso, pero no más en trance. Decían que eran de Moreno y de todos lados, ¿no? Un poco de todos lados de Moreno. Jujuy, yo vengo de Jujuy, mi familia nació allá. No, está bien. Y bueno, o sea, por eso hay influencia de todos lados, un poco. Ah, buenísimo. ¿Tocaban en otras bandas antes o...? Sí, bueno, ahora yo, sí, antes tocaba en otra banda, unas pares así, pero ahora estoy tocando en otra. Ah, bueno. ¿Se escucha cuando murmura? Se escucha igual. El nombre de la banda es Amaderamo Sorpilongo. Ah. Bueno, es la mezcla de todos los apellidos, es fácil, no es muy complicado. Ah, bueno. ¿Y Ni Madera por qué? No sé, porque... Fue bastante improvisado, ¿no? Un nombre... No, le acabo de mandar un mensaje a mi hermano, que seguro me está escuchando, así que le mando un beso. Y a mí también. Pero... Le pregunté qué nombre le pondría a una banda. Ah, ¿sí? Así que bueno, qué buena historia. No de madera. No de madera, ni madera, ni madera. Mi vieja me tiró zapatos rotos, no sé. Bueno, original entonces. Sí. Bueno, originario de mi hermano, Madín Emiliano. Y bueno, no sé, tienen muchas ganas por lo visto hacer otro. Sí, de tocar. Sí. Bueno, ¿sale otro? Sale otro. Gracias. Ahí mientras Leo, nuestro operador, se prende un pucho, sale otro tema. Si pueden hacer otro, entonces. No, mira, amor a mi ilusión. Bueno, mientras. Encima veo que lo tienen re prolija las canciones. Está buenísimo. Sí. Es todo así, la banda es así. Bueno, vamos con otro temita entonces. Ya no me podés perder. Te enrosqué que ya te vas. Murmuraste hoy. No te arruines, no va más. Está loco. Por demás, los dos, corazón va a estallar, es tan feo. La novela, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué me dijiste, boludo? No, viste que a lo que voy es que uno entiende la canción como la quiere entender al final, ¿no? Y bueno, es la idea. Es la idea cuando escriben ustedes también. Sí. Buenísimo. Obvio, no te voy a condicionar. Buenísimo. ¿En qué se inspiran básicamente cuando escriben? Amigo. A los tres, boludo. En lo que pasa. Problemas a full. Nada, es lo que sentí, o sea, ¿cómo te sale? Ni lo pensaba, totalmente inconsciente. Sí. Por más que sea malísima la letra o la música, pero o sea, es lo que pasa. No importa, es eso. Es lo que es. Pero bueno, no sé, me olvidé lo que iba a decir en realidad. Ustedes son amigos, se nota. Sí. ¿No? Y además de juntarse a tocar, ¿qué se juntan a hacer? Escobar. Sincero, sí. No. No vamos a mentir, ¿eh? De onda. No, Vamos a jugar birra. Ah, está bien, son jóvenes con ganas de divertirse. ¿Y tiene alguna mirada política a lo que pasa o...? Mi mirada tengo. Ah, yo ¿sí? soy mi política. O sea, no me condiciono ni me encierro, nada, no me encasillo ni a palo. No me gusta, totalmente libre. No, buenísimo. A full. Pero qué sé yo. Nada, no importa. No, está bien, pensé que... ¿Ensayan muchas horas por día? No, ni siquiera por día. Capaz que pasan tres semanas y no ensayamos, capaz que una semana ensayamos dos o tres veces. Cuando tienen ganas, cuando están con todas las pilas. Esas son las ganas, no vamos a obligar ni a estructurar a ensayar. Bueno, claro. Además colgamos mucho. Colgamos eso, estamos colgados, olvídate. Si uno no avisa, se olvidan los otros dos. Y son además de ustedes tres que están acá en el estudio. ¿Cuántos más integran la banda? Y Sam, que está afuera, que es el manager. Y nadie más. Aguantero. Hola, todo. Es el aguantero que nos prende los cigarros. O sea que son dos guitarras y batería. No, una guitarra, un bajo y la bata. Listo. Ya. Tranco. Eran dos. Habíamos dos guitarras, pero no sé, uno se fue. Se lo llevó el viento. Uno apareció y ya está. Está desaparecido. Prendimos y se fue con el humo. Bueno, ¿podríamos ir terminando con un tema más o ustedes quisieran? Porque comentaban que querían hacer tres temitas. Ah, podríamos, ¿no? Pago de sí. Como quieran. Bueno, o cover dijeron que no, nada. No. Eso no es la política que ustedes mantienen. Chip. Bueno, ¿va un tema más entonces con los chicos de Ni Madera? Para. No, está bien. No, pues. Bueno, dale. De última, si ves que cuelgo, no lo salteamos. Ah, bueno, listo. ¿Vamos? Thank you. estaba buenísimo. Bueno, en este tema se notó mucho esa mezcla de la que hablaban al principio, ¿eh? Se notó mucho la mezcla, sí, de los estilos. Que nos gusta la gente, que nos escucha, que le pasamos los temas. Sí, no que vienen los ensayos, sí. Vienen a cagar en realidad, no vienen a cagar, es la verdad. Vamos a ser sinceros, al principio. Bueno, muchas gracias por haber compartido con nosotros, ¿no? Ni Madera es una de las tantas bandas, ¿no?, que se inician en el rock acá en Moreno, y está muy bueno haberlos escuchado por acá, que hayan pasado por acá, por del otro lado del Ecuador. Hasta el Marichal no paramos. Bueno. Ahora, un beso. Quiero mandar un beso. Dale, manden saludos si quieren. A Emi. Mano. A Rosana. Un amor ahí escondido. Y a Mira y a los pibes, si están escuchando. Ah, bueno, listo. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Por dejarnos venir, en realidad. Sí. Por bancarte este sí. Ruido y todo. No, eso, buenísimo. Bueno, listo. Gracias. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los jóvenes son el futuro. ¿Y del presente? ¿Quién se hace cargo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Qué hacen 20 personas en un patio? Las informativo, otras veranos. Escúchalo, de lunes a viernes de 18 a 21 por tu estación de verano. Noticias, a dos años de la desaparición de Luciano Arruga, jornada contra la impunidad por un verdadero nunca más. Basta de gatillo fácil. Acompáñanos el día 29 de enero del 2011 a partir de las 10 horas y durante todo el día. La cita es en las calles. Juan Manuel de Rosas y Quintana, Partido de la Matanza. Somos los familiares y amigos de Luciano Arruga. Estás invitado. Por un verdadero nunca más. Los sábados, de 19 a 22, en FM Moreno suena La Música de Aguafuertes. Música y refritos para pasar el verano. La Música de Aguafuertes. Sábados a las 19, por tu estación de verano. Para la mano y arranca con todo. Para la mano y arranca. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. No chamuches. No me chamuches. No chamuches. Bueno, volvimos y están llegando mensajes. Justo estaba leyendo. Nos decía que el personaje, alguien que nos manda a ver quién fue. Ah. ¿Quién es? Leo de Santa Brígida. Qué bueno. Nos manda y dice que seguramente no está escuchando por internet porque creo que vía radial no llega a la radio hasta Santa Brígida. Acá, ¿qué dice? Dice, las huelgas... No. El personaje de hoy es el enemigo de las protestas y las huelgas. Es el... Bueno, ahí dice quién es, ¿no? ¿Vos estabas escuchando quién era? Sí, por supuesto. Si querés, volvemos a escuchar la frase, porque... Me gustaría, porque viste que yo soy medio lento para... No, y después de tanta música, es como tanto rock que pasó por acá, tanto flash también. Es como que quedó la frase... Claro, quedó re lejos, sí. ¿No? Bueno, si podríamos escucharla otra vez la frasecita, si... Se lo agradeceríamos. Si se puede. Director. Ahí está Daniela Gasparini subiéndose a la mesa con una pancarta. ¿Sentiste vergüenza o no? No, me parece que vergüenza hay que tener de otras cosas. Estamos en defensa de la educación pública. ¿Sabes qué? A la facultad se va a estudiar, no a subirte a la mesa. Sí, yo fui a estudiar a la facultad también, ¿eh? Se va a estudiar. Yo no hacer politiquería barata. Todas las materias que yo aprobé, incluso me recibí en diciembre del año pasado. Es que para eso vas a la facultad, para estudiar. Hay militantes que queremos llevar, digamos, la. No para tomar rectorados, no para cortar calles. También, porque soy la única. Bueno, ¿escuchabas, Cristian? Sí, lo escuchaba, lamentable, lo escuchaba. Sí, siguen mandando mensajes, ¿eh? Quieren las pizzas, me parece. También Tony de Paso del Rey mandó la. Tony de Paso del Rey también mandó El mensaje sí. Correcto, sí. A ver, espera un momentito. Porque acá tenemos un lío de papeles impresionante. No, sí. Pensé que estaban apagado el micrófono, pero no, se está escuchando. ¿Y qué más? ¿Tenés alguna pista para dar de este periodista, Cristian? ¿Se te ocurre algo? Porque lo conoces, supongo. Lo tenés en vista. Escuchame una cosa. Fuimos juntos a... ese día me acuerdo, llovía un montón. Yo tenía una camisita de esas que nunca conviene tener cuando llueve, ¿viste? Porque se te mojan enseguida. Se te pegan. ¿Cómo se llaman? Sí. Las de nylon. No, las... Bueno, la cosa es que la de pasé... papel. La pasé... Bambula. De bambula. De bambula. Qué bien, de bambula. Tenía una camisita de bambula que me daba súper gay y hamburguesas. Hermoso. Sí. Estabas divino. Bueno, ¿qué sigue? No, está bien. ¿Y qué pasó? ¿Lo conoces o no? Claro. Sí. ¿Por qué te colgaste? Quedaste flashado con la banda anterior, me parece. Un flash, esa banda, la verdad, una más. Podríamos repetir nuevamente las pistas. El chico sabe que se parece a Pergolini cuando era chico. Ah, sí, por el look. Que tenía, viste que tenía el pelo largo así, e incluso se lo peina a cada rato con el brazo como se lo peinaba Pergolini cuando era chico, que tenía el pelo largo, era una especie de playero por el estilo. Bueno, y la gente que sigue mandando mensajes, ¿qué quiere la gente? ¿Por qué manda mensajes? ¿Vos por qué crees? A ver, espere, señor, no me diga. caramelos. No, quieren dos pizzas. Dos pizzas libres, yo quiero dos pizzas libres y retirarme. No, quieren dos pizzas. Sí, de Pizza Libre, de Pizza Plaza, Libre Mayor, Plaza Mayor. Exacto. Que es el premio que se ganan, ¿no? Los que dicen bien la aparte respuesta. Aparte son muy exquisitas las pizzas de Plaza Mayor. Sí. Son riquísimas. ¿Vos sos de ir y comer bastante o comes poco? No, yo sabes que como poco. ¿Ah, sí? No puedo. No vale la pena, que lugar pagues libre entonces porque... un lugar libre. Pero ¿sabes lo que está bueno? ¿Qué? Porque comes variedad. Y ahí está eso. Bueno. Está bueno comer variedad. Sí. Definitivamente sí. Está bueno sí comer variedad. Ah, bueno, listo. Y nos estamos, bueno, otra pista, me decía Cristian, porque medio como que me colgué, diría. Ah, sí, decime, me vas a decir otra pista. Bueno, estuvo muy bueno, ¿no? Lo de Ni Madera. Estuvo muy bueno. A mí me gustó, ya te digo, a mí me gusta el rock, me gusta mucho. Me gustan las bandas, así que, bueno, por cuestiones de espacio no pude estar presente para poder entrevistarlos. Que, sí, acabas de llegar por eso. Justo llegaste en plena entrevista. Puta. Sí. Podríamos repetir algunas pistas, ¿no? Del No Chamuyés. Dale. Abogado y periodista, si se acuerdan un poquito, trabaja en Radio 10, en El Oro y El Moro. ¿Otra más? ¿De la televisión qué hace? Canta feo. Es conductor del programa C5N. ¿Del programa C5N? De un programa en C5N. Conductor. Y empleado del empresario Daniel Haddad. También quedó encerrado en una simil cápsula para el rescate de los mineros chilenos en C5N. Hizo la payasada de mostrar cómo funcionaba la cápsula para rescatar a los chilenos. No sé si te acordás, eso se vio en todos lados. Una cápsula para y él rescatarlo se metió ahí con el micrófono todo y explicando cómo funcionaba la cápsula. No sé si lo vieron. Bueno, no pasaron por todos lados. No, yo no lo vi. Ya sabemos, es re fácil. Es muy fácil. Es muy fácil. ¿A qué número de teléfono se tiene que comunicar la gente, me ya vas a decir, Cristian? Te estoy diciendo si se me va este fierro de adelante. No. Te tenés que comunicar al 466-6559 o puedes mandarnos un mensaje de texto al 1561-540359. Y lo que nos gusta también es recibir en el correo electrónico, ¿no? Sí, correo electrónico que ya en momentos más te lo voy a decir. Del otro lado del ecuador, @hotmail.com. ¿Sabes que me río con tu risa? ¿En serio? Cuando escucho el programa, sí, lo grabo, me mato mucho de risa con tu risa. Y yo tengo que hacer algo con mi risa, porque definitivamente me da mucha vergüenza reescuchar mi risa. Primero, claro, me resulta gracioso, pero después digo, no, Dios, basta, por favor. Bueno, no sé si ya podemos... listo. ¿Y qué más? Perdón, yo a veces me comunico con mi inconsciente, claro. Subconsciente, y digo, sí, no, no lo digas, decilo, ¿entendés? Y me voy así comunicando y no se entiende terminé nada. Terminé por no decirlo. Sí. Me pasa no. Cosas... Ah, listo. ¿Qué? Contanos, por favor, ¿qué fue listo. Lo que...? A vos te digo, no, listo, vos. No, es así, nuestra compañera acá habla con el operador y le contesta al aire, y todos nos quedamos sin saber qué es lo que sucede. Sí, no, todavía me cuesta. Contanos un poco de la situación. Me cuesta manejar dos partes, ¿entendés? Va a haber un entrevistado, ¿Sí? Telefónico. Sí, pero lo vamos a presentar cuando llegue el momento. Claro, justamente, porque hay que ver. Pero mientras tanto seguimos recibiendo mensajes, así que ya estamos entre el... ¿Dónde están los nombres que estaba anotando? Leo de Santa Brígida y Tony de Paso del Rey están sorteándose las pizzas y nadie más manda. ¿Mensaje? Creo que llamó Cristian de Moreno. Sí, Cristian Miranday. No, otro Cristian, no importa. Cristian está acá. Que casualmente es un conocido mío. Ah. Por ahí quiera que yo le vaya a retirar el cupo en sí, acierta. Así que ya saben, siempre estamos, todos los viernes estamos entregando pizzas. ¿No? ¿Qué? Sí, lo sé. Che, para saber nomás, ¿por qué llegaste tarde hoy? Mira, yo te voy a contar. ¿Había tráfico de armas también? No, había tráfico de armas. Te voy a contar. Un enano más o menos de esta estatura, ¿no? Ahí en el centro de Trasbordo. Me encara y me dice... ¿Viste con esos sombreros con...? ¿De duende? No. ¿Qué? No. Esos sombreros como verdecitos con el coso de bisonte. ¿Qué? Bueno, y me dice, ¿no? ¿Como de Peter Pan? Digo, ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué me estás diciendo? Bueno, no importa. Después nos contás por qué llegaste tarde. Igual queda pendiente eso, ¿sí? Sí, yo le dije a Noelia, entro y hablo como si nada. No chamulles, por favor. Hablo como si nada. Bueno, pero nadie mencioné que llegué tarde. Bueno, ¿y qué hace? Bueno, a mí no me lo dijiste. Dale. Ya está. Listo. Tenemos el llamadito en línea. Tenemos, estamos en línea. La identidad del barrio se construye por dentro. Bueno, hoy en Por Dentro tenemos una entrevista telefónica con Germán Balbuena, integrante de la radio comunitaria FM La Posta. Hola, Germán. Hola, ¿cómo anda la gente? Saludos para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo andan las chicas? ¿Bien? Bien, acá bien. Estamos. Hola, Germán. Hay un hombre también acá. ¿Sabías que está Cristian Miranday hoy con nosotras? ¿Cristian Miranday? Sí. Me suena, creo que lo conozco. Germán, te llamamos un poco para preguntarte cómo era la metodología de trabajo en esa radio comunitaria FM La Posta. Bueno, te cuento. En realidad, FM La Posta es una radio comunitaria, como vos decías, y lo que se hace es laburar en conjunto. O sea, lo que tenemos pautado nosotros son reuniones cada 15, 20 días, donde el grupo de trabajo se reúne para tomar las decisiones y los pasos a seguir, ya sea en cuanto a lo que tiene que ver con la radio en sí y también con actividades que se hacen a nivel barrial con la comunidad. Si tiene mucho laburo con el barrio. Sí, lo que tiene una radio comunitaria, que a diferencia de unas radios comerciales, es que trabaja mucho con el barrio. Tratamos de incorporar al barrio a lo que es la radio, lo que ellos ponen. Por ejemplo, hace un tiempito atrás hicieron encuestas para ver qué es lo que la gente le gustaría escuchar, qué tipos de música querían escuchar, qué actividades le gustaría que hubiera a nivel de trabajo en la radio, porque la radio también labura con lo que es la organización social sin fines de lucro, que es el Culebrón Timbal. Uh-huh. Por ejemplo, ahora dentro de poco se va a lanzar la colonia que se va a hacer acá, donde está ubicada la radio, que es en el predio La Huella, donde van a trabajar chicos que trabajan en la radio, van a estar de coordinadores de los grupos. Y contame, Germán, ¿la gente se suma, se acerca a la radio ya de por sí sola o tienen que ser bastante perseverantes con la gente? O sea, ¿hay interés por parte del público? ¿Cómo es esto? Y en los últimos años se ha logrado como que haya más interés, tanto a nivel en la radio, por ejemplo, se ha logrado que mucha gente del barrio se sume a hacer trabajos. También se ha logrado que la gente se interese, o sea, las colonias vienen un montón de chicos de diferentes edades. Está bastante bueno el laburo y se va sumando gente de a poco. Igual es como todo, no es un laburo de hormiga, hasta que desde el principio hasta ahora que se empezó a conocer, es laburo de hormiga. Por ejemplo, uno de los programas que nosotros tenemos acá en la radio, que se hace ahora no porque están de vacaciones, pero es Barrio Abierto, que es la radio, la llevamos al barrio, hacemos una radio abierta donde se informa un poco a la gente, se hacen juegos para los chicos, y también se tratan diferentes temáticas con los grandes. Uh-huh. Tengo entendido que la radio está en Cuartel Quinto, no sé si se dijo, está medio colgado. Está ahí en Cuartel Quinto, puede ser. La radio está ubicada acá en Cuartel Quinto, en zona oeste, sería en Moreno, zona oeste. Claro. ¿Hace cuánto que está la radio? La radio está, radio como radio, está hace 6 años ya. ¿Como radio? ¿Y como qué otra cosa está? Claro, porque esto arrancó como un proyecto de Culebrón Timbal. ¿Qué? Culebrón Timbal es una organización civil sin fines de lucro que trabaja tanto a nivel, trabaja a nivel social. Culebrón Timbal está acá hace más de 10 años trabajando con el barrio, con la gente acá en Cuartel Quinto, en San Miguel, José C. Paz. Pero la radio acá, puntualmente lo que es la radio, está trabajando hace 6 años ya. Ah, o sea que es una organización más más grande, más radio iba a decir, más grande, que además tiene una radio. Claro, en realidad la Posta es parte de un plurimedio. La Posta es, tienes el canal de televisión, que es TV3, que sale acá en Cuartel Quinto, que está saliendo todos los días a partir de las 6 de la tarde. Que se está trabajando para que tenga producción pro, que se están tratando de grabar algunos, ¿cómo se dice? Series, podría ponerle series, no me acuerdo ahora el nombre específico, pero... Tiras. Claro, como una tira. Y después tenés el diario de La Posta, que labura también acá con las problemáticas del barrio, se labura con conflictos que hay en el barrio, con algunas cuestiones más también políticas de la zona. Y después, bueno, tenés la radio, que es el medio más, casi te diría, directo con la gente, donde la gente también acá se acerca, plantea sus problemas. Por ejemplo, tenemos programas específicos como es el Bondi Informativo, que es el programa periodístico de la radio y de Culebrón, donde la gente se acerca a dejar sus denuncias o tiene algo para decir, o se informa de lo que va a estar pasando en el barrio con actividades diversas que haya por acá, tanto que organicemos nosotros como que las que realizan las diferentes organizaciones que hay en el barrio, desde la iglesia hasta la salita, pasando por las mutuales que hay también acá dentro del predio. Eso marca realmente entonces lo que es un trabajo comunitario, trabajar en el campo con la gente. Claro, lo que se hace acá es trabajar con la gente, trabajar con el barrio, hacemos mucho hincapié en lo que es el laburo con el barrio, tratando de que no solamente sea un medio más, sino que la gente se apropie del mismo y lo utilice, ser una herramienta para que la gente tenga un lugar donde pueda expresarse, ya sea necesidades o sea alguna cosa que le esté faltando, que esté pasando. Porque también además tienen talleres. Sí, Culebrón Timbal también tiene, aparte de la radio y el diario y la tele, tiene los talleres, tiene las clases del Culebrón, donde se dictan clases de murga, se dictan clases de plástica, había talleres de hip hop, creo que había hasta hace poco, y un montón de cuestiones. Después tenés, bueno, como te digo, las actividades que también tienen que ver con Culebrón, que son las actividades de verano, que son la colonia, que son, por ejemplo, ahora se vienen los viernes culturales, que son viernes donde se juntan y tocan, vienen bandas a tocar, donde también se difunde un poco lo que es más lo que es Culebrón Timbal. Te hago una pregunta de una duda que me quedó. ¿Hay alguna diferencia entre plurimedio y multimedio? Porque vos decís, tienen varios medios. ¿Cómo es el tema? ¿Es un multimedio? No, un plurimedio son el mismo medio, tiene tres medios a disposición. Y un multimedio ya tendría más de tres o más de cinco. En realidad, ponele un multimedio... Es muy muy muy delgado el hilo que define, ¿no? Pero en realidad sería eso. Es un medio que tiene a su disposición tres herramientas o tres patas de comunicación, como lo quieras ver. Claro, gráfica, radial y, claro, y televisiva. Es como que es una organización social que tiene tres patas comunicacionales con las cuales trabaja a nivel social, ya sea directa o indirectamente con el barrio, con la sociedad. Bueno, muy bueno. Germán, ¿cuánto hace que estás participando de esta radio comunitaria? ¿Y qué haces? Bueno, yo te cuento. Yo arranqué en 2009 haciendo un programa de radio y después con el tiempo me fui sumando a lo que es el grupo de trabajo de La Posta. Yo estoy ahora en marzo, va a ser un año que estoy trabajando como operador técnico acá en lo que es la radio de La Posta. Bueno, te vamos despidiendo y la verdad que queríamos hablar con vos porque también sentíamos a la FM La Posta como una radio comunitaria que realmente trabaja con la comunidad. Bueno, yo la verdad que les agradezco primero por poder darnos el espacio, para poder difundir lo que se hace en una radio comunitaria. Les agradezco por haberme tenido en cuenta. Y nada, acá les dejamos saludos y cuando quieran están invitados si quieren venir a ver cómo se labura acá. Sí, sí que queremos ir. No, para nada. Muchas gracias, Germán. Felicitaciones por tu trabajo. Gracias, igualmente. Besitos. Adiós, Germán, muchas gracias. Muchos éxitos con el programa y espero en algún momento poder estar en el piso. Bueno, cómo no. Bueno. Bueno, besos. Chao. Bueno, entonces no le guardamos silla, que el chico quiere estar en el piso cuando venga. No, buenísimo, sí. ¿Qué tenemos ahora? Escuchamos un tema musical. Bueno, el tema musical que vamos a escuchar es América Latina Libre de Escape. Hermano peruano, hermano colombiano, hermano cubano, que con tu sangre hiciste la revolución. Hermano boliviano, hermano mexicano, hermano chileno, Dios de sangre que derramó el dictador. Yo te quiero en Nicaragua, yo te quiero en Salvador. Construyendo la historia. Ayer no más. Siempre estamos recordando un hecho, una persona, que hacen rescatar en nuestra historia esos valores que no queremos olvidar, para seguir, o mejor dicho, para encontrar nuevas maneras de fomentarlos. Cada vez que hablamos de la lucha contra la discriminación, la resistencia ante las injusticias que imponen los hombres de poder, cada vez que hablamos sobre esos valores encontramos este tipo de ser humano. El 15 de enero de 1929 nació un hombre que desafió el modo en el cual se estaban dando las cosas en aquel momento y hoy también. Sintió el dolor de la violencia y lo enfrentó con la paz regenerada en lo más profundo de sus ideales. Él creyó en él, creyó en su fe, luchó y murió por aquello que defendía. Él fue Martin Luther King. La segregación fue su principal enemigo y la tolerancia ante las diferencias fue su objetivo. Soñaba con algo que aún no se logra en la actualidad, ni en Estados Unidos, su país de nacimiento, ni en el mundo. Soñaba con lo que muchos soñamos y a la vez hacemos poco. Y entender su asesinato no es determinar que su asesino fue James Earl Ray. Aquel 4 de abril de 1968 fue el final que quisieron darle todos aquellos que no soportaron la voz que empezaba a hacerse escuchar. Porque siempre es el mismo sector de la sociedad que culpa, que juzga. Es el mismo sector que discrimina, que tiene miedo cada vez que la otra parte, la más golpeada, comienza a hacer ruido y eso le molesta. Y siempre reacciona a través de la represión, su mejor salida. Luther King se enfrentó a ese sector intolerante, se enfrentó a la violencia de la discriminación, a la violencia de la prisión, a la violencia que terminó con su vida. Él tenía un sueño, nosotros una misión. Tenemos que dejar de remontar la utopía como si fuese un barrilete, bajarla a la tierra para creer que la realidad siempre se puede transformar. Los buracas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. No bombardeen Buenos Aires, por Charly García. Cuando estés mal, cuando estés solo, cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Bueno, llegamos al final del programa. Ha concluido. Y el de los que participaron, desde ya muchas gracias por las dos pizzas de Pizza Libre Plaza Mayor. Muchas gracias a Leo, muchas gracias a Tony y a los demás. Bueno, y el ganador de que ganó esta vez, ¿quién es? Espera un cachito. Hoy Tati, decime vos. Tony de Paso del Rey ganó la dos pizza. Bueno, así que nos vamos a comunicar con él para entregarle el papel, el volante. Es una especie de cuponcito. Sí, que para retirar la pizza. Claro, con el que vos lo presentás y te dan dos pizzas y un besito en la mejilla. Sí. Bueno, ¿quiénes hicimos este programa? Somos, como siempre, Fernández Analía. Cristian Miranday. No dijimos el nombre de la... ¿quién ganó? El nombre de la frase. Sí, no, claro. Sí. ¿Quién era? ¿Quién es? Eduardo Feynman. Muy bien. Mira vos. Eduardo Feynman, sí, el enemigo de la protesta, como decía uno de los mensajes. Bueno, ahora, repito, me encanta decir mi nombre. Claro. Me encanta decir mi nombre. Bueno, Fernández Analía. Cristian Miranday. Y Tati Mesa. Laura Grigoli, que hoy no está, pero lo hizo con nosotros igual, en la semana estuvo trabajando también, como siempre. Nos estuvo también operando Leo Smerling, como siempre. Muchas gracias, Leo. Y como siempre, el otro lado, nuestra productora, que se encarga siempre de toda la parte esa más. La verdad de que conseguir sí. Y todo eso. Hernández Noelia, muchas gracias por estar siempre ahí. La que nos consigue. Muchas gracias, Noé. Gracias, Noelia. Un día vas a venir a hablar acá con nosotros. Sí, dale. Sí, porque le cuesta acá poner la voz, ¿no? Tiene una voz muy dulce, Noelia. Bueno, gracias. Entonces los esperamos a todos. A mí también, ¿me esperan? Sí, te esperamos. Llega temprano, por favor. El próximo viernes, ¿no? De 4 a 5 para hacer juntos. Del otro lado del Ecuador. Moreno.